Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día, la metodología en el sistema intensivo de cultivo arrocero y los avances en adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio climático en el arroz. Está con nosotros en esta mañana el ingeniero Gabriel Garcés Barón. Con los buenos días, ¿por qué es importante el almacenamiento de agua en el tema de la adaptación a la variabilidad climática en el cultivo de arroz? Tema muy importante en la adaptabilidad a condiciones de cambio climático y variabilidad climática es el tema de almacenamiento de agua. Desde hace varios años la meseta de Ibagué, por ejemplo, es una de las zonas donde más proyectos de almacenamiento de agua hay. En este momento Fede Arroz está trabajando con uno de sus expertos en el tema del diseño de embalses para cosecha de agua en diferentes regiones del país. En este trabajo también se ha estado muy relacionados con el FLAR y se están primero identificando lugares que sean potenciales para la construcción de un reservorio y segundo colaborando con los diseños para hacer después las obras respectivas. Pero este tema va a cobrar una importancia enorme en el futuro. Necesitamos guardar agua, conservar agua para los momentos más críticos. ¿Qué es el sistema intensivo de cultivo arrocero? El sistema intensivo del cultivo del arroz, SRI por sus siglas en inglés, es un sistema, se basa sobre todo en el trasplante, en que también se puede hacer en siembra directa, en el cual se permite una mayor expresión del potencial de las plantas. ¿A través de qué? Por ejemplo, en el trasplante, un trasplante más espaciado, un trasplante con menos plantas por sitio, más temprano, que le permita a la planta tener una menor competencia intraespecífica y expresar todo su potencial. Y se manejan niveles de agua muy bajos. Entonces, eso permite mayor oxigenación del suelo y un mejor trabajo metabólico de las raíces. Entonces, se permiten o se logran macollamientos de este tipo. Y lo estuvimos validando en Colombia en un proyecto con el IICA y apoyado por Fontagro. ¿Qué tanto es el beneficio de este sistema en temas de rendimiento y aprovechamiento del agua en el cultivo? Hemos tenido unos buenos resultados muy favorables a nivel de rendimiento con esta metodología e indudablemente hemos medido y nos hemos dado cuenta que se logra un ahorro importante en el consumo de agua. En general, en los ensayos que hicimos logramos un ahorro de un 17% y eso que ya Saldaña es una zona que como tiene mucha adecuación de suelos, es muy eficiente en el uso del agua, pero logramos una reducción adicional del 17% gracias al uso del sistema SRI. ¿En qué momento el programa Antec de Fede Arroz se convierte en un punto importante para la buena nutrición del cultivo? Hemos visto que podemos hacer ajustes de la nutrición para mitigar el impacto sea de la alta temperatura o de la baja radiación en el cultivo. Por ejemplo, aquí a nivel del fósforo y el potasio, nos hemos dado cuenta que incrementar la dosis de estos elementos le ayudan a la planta a generar respuestas. Cuando hemos incrementado la dosis de fósforo, vemos que la planta logra una mejor respuesta a esa condición. En el caso del potasio, pues sabemos que el potasio es un elemento relacionado con el cierre y apertura de los estomas. Entonces, en ausencia de potasio, la planta no puede regular su apertura estomática, pierde demasiada agua vía transpiración y se deshidrata por completo. En cambio, en dosis más altas de potasio, ella logra manejar ese cierre estomático adecuadamente y no se va a deshidratar. Entonces, tenemos que hacer ajustes de la nutrición cuando estemos en condiciones de altas temperaturas. Fede Arroz ha desarrollado una herramienta llamada SIFAWEB, Sistema de Fertilización Inteligente en Arroz. Esa herramienta ustedes la encuentran en la página de internet de Fede Arroz y esta herramienta les ayuda a interpretar los resultados del análisis de suelo y a generar una recomendación de fertilización con base en los requerimientos de cada variedad. Ya está cargado con toda esa información, entonces los invitamos a hacer uso de esa valiosa herramienta. Otro elemento que hemos visto, otro ajuste que podemos hacer para mitigar el impacto de las altas temperaturas en el arroz es las adiciones de boro. Vemos cómo podemos recuperar tasa de fotosíntesis con la adición de boro con respecto a las plantas que fueron sometidas a estrés térmico. De la misma forma, midiendo los daños en las membranas celulares, pues podemos ver cómo el estrés térmico causa una generación de malondialdehído, que es un indicador de daño en las membranas. Se dispara realmente bajo condiciones de altas temperaturas, pero podemos ayudar a que se defiendan esas membranas celulares con la adición de boro. Entonces, el buen manejo de la fertilización con boro también nos ayuda a mitigar el impacto de altas temperaturas. ¿Qué recomendaciones son importantes para tener en cuenta por parte de los técnicos y cultivadores a la hora de sembrar y cosechar arroz de calidad? Resumiendo las recomendaciones que hemos podido generar a partir de los trabajos que venimos desarrollando, podemos decir lo siguiente. Para condiciones de estrés térmico, importante la utilización de variedades con mayor tolerancia a altas temperaturas, como la Fedarroz 67, la Fedarroz 2000. Seleccionar adecuadamente la época de siembra para evitar que los periodos de altas temperaturas coincidan con el momento de la floración, que es el más delicado. Evitar otros tipos de estrés en la planta. Si además de estrés hídrico, la planta sufre por aplicación de herbicida o por falta de agua, pues va a ser mucho peor. En arroz riego, como decíamos, es mejor evitar el estancamiento de la lámina de agua, es mejor estar reponiendo y moviendo el agua de riego. Y los ajustes nutricionales, se puede reducir la dosis de nitrógeno en condiciones de alta temperatura y debemos incrementar las de fósforo y potasio. En el caso del estrés lumínico, pues lo primero, muy importante, las épocas de siembra. Es importante que las etapas finales de cultivo coincidan con condiciones de buena oferta ambiental, de buena radiación solar. La tolerancia varietal, igual que con el estrés de altas temperaturas, hay que evitar otros tipos de estrés para no causar un problema mayor en la planta, y en condiciones de baja radiación se pueden reducir la dosis de nitrógeno y se debe incrementar la de fósforo. Hablando del estrés hídrico, pues la época de siembra debemos definirla con base en pronósticos climáticos, de manera que cuando sembremos podamos saber que tenemos precipitación o tengamos una adecuada disponibilidad de humedad en las épocas más críticas del cultivo, que son las épocas finales, ¿no? La planta requiere menos agua en las etapas iniciales. De variedades que sean más eficientes en el uso del agua. Ya vimos que la Fedarroz 67, la 68 y la 70 son muy eficientes en el uso de este recurso. Hacer una correcta adecuación de suelos, incluso en condiciones de secano. A veces los agricultores en secano no caballonean y es muy importante hacerlo, tanto micronivelar como caballonear, porque eso les permite que el agua lluvia sea adecuadamente distribuida en el lote y sea adecuadamente conservada en el lote. Eso hay que hacerlo de acuerdo a un diagnóstico físico. A veces hay muchos suelos compactados donde el agua simplemente se pierde por escorrentía, no se infiltra en el suelo. Entonces debo saber si mi suelo está compactado o no, porque puede ser requerido un cincelado, que debe ser muy técnico, para que tengamos unos 20, 25 centímetros sueltos donde se pueda realmente infiltrar y conservar allí el agua para que la pueda aprovechar el cultivo. La utilización del sistema de riego por múltiples entradas MIRI, el almacenamiento de agua, ¿no? Tener reservorios, tener infraestructura realmente para conservar el agua y poder aprovechar y reciclar el recurso hídrico, ¿no? A veces agua que se pierde, que sale ya de algunos lotes, puede ser utilizadas en otro, pueden ser rebombeadas a otro lugar de la finca. Y, por supuesto, evitar otros tipos de estrés para que el problema no sea mayor. En Cosechando Noticias del Arroz, hablamos siempre sobre los temas de interés para los cultivadores y productores del arroz. Hasta la próxima. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. ¡Feliz Navidad! Y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.